Allá van. El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. El Guasón saluda. Manga, anime. Te castigaré en el nombre de la luna. Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Arrancamos con las 2 horas de entretenimiento puro, mis niños y mis niñas. Arranca el Mega Show, donde ustedes los fans mandan, solo por 99.5 Suprema FM. Como todos los viernes nos acompaña el flaco de unas largas vacaciones, flaco del mundo, y yo te digo, bueno, saludes. Me acompaña también el señor Nadir Hernández Esmenov. Nadir, ¿cómo estamos? Pues aquí con un nuevo Mega Show, que venimos con información de todo tipo y con un especial que todo el mundo lo quiere escuchar. Así es, mis niños y mis niñas. Venimos con un especial de una hora de hablar de todo lo que a nosotros nos gusta, sobre todo los videojuegos. Un especial de lo que puso la Sony ahorita, las cartas en la mesa, le dijo, señoras y señores, les presentamos el PlayStation 4. Por mientras, arranca el Mega Show. Arrancamos, flaco. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Así es, mis niños y mis niñas, estamos en nuestra sección de videojuegos que hoy, por ser hoy, durará una hora. Y tenemos un gran especial. Y no solo eso, traemos premios gracias a nuestros amigos de Sony, ¿verdad, Nadir? Sony PlayStation Honduras se hace presente en lo que es Mega Show. Y bueno, pues con lo del especial, pues ya prácticamente desde hoy arrancamos con un patrocinador oficial que va a ser lo que es PlayStation Honduras. Y bueno, pues también recordar a la gente que venimos gracias al patrocinio de Tamago. Correcto. Bubble Tea en Sushi. Y bueno, ¿dónde se encuentra Tamago? Está en el tercer nivel de Nova Centro. Así es, ustedes suben la escalera, mis niños y mis niñas, van al tercer piso de Nova Centro y está ahí como un ángel esperándote con el sushi, el bubble tea, los bagels, los sándwiches. Es una tienda realmente completa, por decirlo así. Rico. Oíme, pero miro aquí en la mesa, tenemos unos premios de la PlayStation. Así es. Contame de qué se trata todo esto. Recuerden, mis niños, que nosotros vivimos gracias a la Sony PlayStation, sobre todo los que estamos aquí, los amantes del videojuego, y tenemos 2 videojuegazos para todos ustedes. Son los que nos llamen por teléfono, participan para hacer, hoy bien, estamos regalando nada más y nada menos Transformers Dark of the Moon, el videojuego, con otro videojuego anexado de regalo que son varios demos. Solo tienen que llamar, Nadir. Me imagino que te sale el teléfono de memoria, ¿verdad, Nadir? No se lo sabe, mira, flaco. Flaco, no. Se me olvidó, fíjate. Qué barbaridad, flaco. Ya fregamos aquí, flaquito, ni modo. Por mientras el flaco se lo apunta, Nadir. Qué bárbaro, me dejaste. Bueno, ¿y vos te lo sabes? Claro que sí, se lo que te estoy recordando, me escucha. Me extraña, mira, el teléfono es el 2239-5546. ¿Cómo te queda, lobo? Excelente, pues no, pues la gente nos tiene que llamar y solo nos tienen que decir vivo en estado play y entran en lo que va a ser vamos a meter como en una lista y al final vamos a hacer la rifa de estos 2 videojuegos que se lo va a ganar una persona. Exactamente, los 2 videojuegos son solo para una persona. ¿El teléfono, Nadir, cuál es? 2239-5546 y nos tienen que decir vivo en estado play. Nada más eso y lo apuntamos en la lista. Nadir, estas son noticias prácticamente de última hora. Ajá, contame. Vimos lo que pasó este miércoles, que fue el lanzamiento de mi consola favorita. Lo voy a hacer público. Se paralizó el mundo a las 5 de la tarde. Correcto. Como que fuera un partido favorita de fútbol. Correcto. Estamos hablando que la Sony, o mejor dicho, la PlayStation, pues deliberadamente adelantó lo que era el E3, Nadir, el lanzamiento de su consola. Ya oficial, el PlayStation 4. Ahora, la dinámica va a ser así. Nosotros, Nadir, vamos a hablar sobre lo bueno y lo malo que tuvo la conferencia, que duró casi más de 2 horas. 2 horas, 20 minutos. 2 horas, 20 minutos. Ni en la universidad me echaba una conferencia, ¿sí? Qué bárbaro esto, ¿verdad, flaco? Ni en la U. Qué bárbaro. Ha dejado a la mayoría de la gente, a mí sobre todo, mejor un muy buen sabor de boca. Así que, Nadir, arrancamos con este especial. ¿Te parece si empiezo yo, Nadir? Arranca. Vamos a hablar primero de lo malo, ¿te parece? Dale. Ok, mira, lo primero malo, obviamente, fue que no vimos la consola, Nadir. Sí, todo el mundo la estaba esperando. Correcto. Por lo menos ver la parte de afuera, el casco, pues, por eso, la coraza de lo que es la consola. La consola, pues, lo que es el hardware por dentro, eso ya está. Así es. Y lo explicaron muy bien. Y vamos a entrar más a detalle un poquito más adelante. Yo, por lo personal, yo estaba casi emocionado porque dije, aquí en la consola, vamos a ver qué aspecto tiene, porque tenía todas las configuraciones. Vamos a ver cómo luce, si es tan grande, si es pequeña, si es mediana. Pues al final, por desgracia, no lo pudimos ver, pues. Mi hermano Costa también estaba esperando, ¿verdad? Sí, yo estaba esperando. Lo que sí fue acertado fue el rumor que días antes fue de que mostraron lo que era el control, que es prácticamente como el control que tenemos en la actualidad, menos que es más, tiene una pantallita y todo lo demás, y tiene varios botones extra. Y bueno, pues fue lo único que se pudo ver, pues lo que era el control de PlayStation 4. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, me parece muy bien, muy acertado. También, otra de las cosas que también no vimos tanto, yo por lo general, yo estuve, por ejemplo, perdón, estuve esperando juegos más, la palabra... First party. No de first party, sino exclusivo de la Sony. Pensé que iban a sacar otro juego nuevo, lo sacaron, no me acuerdo, se llama Kozak o Kodak, algo así creo. El videojuego del chavito de uno de los expositores. Correcto. Pero pensé que iban a haber más exclusividad de la PlayStation. Sí, todo el mundo por lo menos estaban esperando que anunciaran que un Dios de la Guerra 4. Estaban hablando de ya un... Ya lo habían anunciado, correcto. Sí, pero recordá que el que viene es una precuela, pues es una... Correcto. El Ascension, pues prácticamente es la historia de Kratos en sus inicios, cómo inició correcto. Todo. Y mucha gente tenía sus apuestas de que iban a anunciar lo que era el God of War 4, incluso unos dijeron de que iban a anunciar el Battlefield 4, incluso por ahí se escuchaban o se rumoraban de que iban a entrar empresas fuertes como Electronic Arts, iban a mostrar... otros juegos de peso, pues, y al final pues solo te mostraron, pues, por así decirlo, demos jugables donde prácticamente a la gente la dejaron picada. ¿Vos? Sí, por ese lado tenés mucha razón. Yo pensé que iban a sacar un poquito juegos más exclusivos, algunos otros, o mejoras de tal vez algunos viejos. Otra cosa también, el evento se llamaba el lanzamiento de la PlayStation. En cierto sentido, no es que esté malo, pero tal vez un poquito como ponerlo así de error, sacaron el Vita a relucir, lo cual no está malo, como te digo, obviamente. Pero el evento, te digo, se llamaba PlayStation, pues no queríamos ver tanto o que hicieran énfasis un poco en lo que era el PS Vita, pues. Claro que con lo que nos dejaron el miércoles, literalmente va a ser como un control adaptable lo del PlayStation 4 o del Vita. Sí, lo que pasa es que el Vita, recordá, ya lo habían anunciado de que el Vita iba a tener, iba a ir compatible con lo que era PlayStation 4. Vos podés estar jugando en tu PlayStation 4 y bueno, si tenés que salirte de tu casa o tenés que hacer algún mandado, vos podés transferir lo que es el juego del PlayStation 4 al Vita y podés andar jugando en la calle. El mismo juego que jugás en PlayStation 4 lo vas a jugar en Vita. Correcto, eso fue una de las cosas que también fue más criticadas, porque mucha gente de la Nintendo decía, ah, pero chepia de nosotros, pero tranquilo, no es una chepia. Realmente es una mejora lo que está haciendo la PlayStation en ese sentido, pues. Sí, porque si ya tenés el Vita, pues hay que sacarle provecho, lo tenés que exprimir, pues. Obvio. Y la gente de PlayStation, pues, no se iba a quedar atrás, pues. Correcto. Eso por la parte, para mí, yo considere mala. ¿Tenés alguna otra voz, Nadir? Pues lo que anunciaron, pues, de que, por ejemplo, el control de PlayStation 3 no lo vas a poder usar en el PlayStation 4. Eso sí, pues ni modo. O sea, el PlayStation 4 va a tener su control y ese control es el que vas a tener que usar, pues, o sea, prácticamente te tenés que deshacer de los controles de PlayStation 3. Y bueno, y el flaco nos está diciendo que vamos a corte y cuando volvamos, pues venimos con más información. Vamos a venir con lo bueno, que fue más de lo malo de lo que fue en este evento. Ya regresamos, mi niño y mi niñas. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recuerdo los teléfonos en cabina 2239-5546. ¿Qué se ganan a medir cuando llaman? Pues solo tienen que llamar y decirnos viven en estado play y van a entrar a la rifa de dos juegos de PlayStation 3. Uno de ellos es Transformers The Dark Side of the Moon, extraído de la película Los Transformers. Correcto, los otros son unos demos jugables pues de la consola. Correcto. Todo esto gracias a Sony PlayStation de Honduras. Solo tienen que llamar y ya participan. Recuerden también, mis niños y mis niñas, que nos pueden buscar en nuestro Facebook como Mega Show FM. Como dice nuestro amigo Julio Torres, viernes con V de Mega Show. Ay, espérame que me perdí la página que está. Bueno, en realidad no tiene V, pero eso no importa. Lo que importa es que hay Mega Show. Joan Cárcamo nos dice: Sony falló en la presentación. No presentar la consola fue fatal, muy cierto de hecho. Pero eso es estrategia de marketing. Vamos a ver. También nos dice, lo que sí gustó fue la presentación del DualShock 4 y la potencia gráfica. Me parece que la consola se revelará el próximo E3. Correcto, es cierto, totalmente es lo de acuerdo. Es lo más lógico. Así es, Joan Cárcamo, estamos totalmente de acuerdo con vos y qué bueno es que nos estés escuchando por Suprema FM 99.5 aquí en Tegucigalpa. Nadir, es hora de hablar de lo bueno que sacó esta, pues, lanzamiento del PlayStation. Lo que vos habéis dicho, el control DualShock 4. ¿Qué te pareció? Pues fíjate que a mí mucha gente lo criticaban, que decían de que era una copia, que no sé qué, que. En lo personal me parece fenomenal que el control pues evolucione, porque prácticamente evoluciona. Y fíjate que lo interesante del control es que trae un botón especial que es como el share. El share, correcto. A la gente que le gusta lo que es compartir estados en Facebook o en las redes sociales. Como nosotros. Sí, por ejemplo, PlayStation pues viene de lleno con lo que son redes sociales. Vos podés darle compartir a cualquier acción que vos hagas en un juego. Digamos, hiciste una proeza en un FIFA. Vos podés darle share a esos minutos o a esos segundos y postearlos en tu network. Y bueno, y toda la gente que esté o tus amigos que estén agregados ahí van a ver de lo que fuiste, de lo que sos capaz, pues, o de lo que hiciste durante estabas jugando ese juego, pues. Correcto, también. Yo no sé por qué la gente, mucha gente se molestó diciendo, es una copia del control de Nintendo. ¿De dónde es copia? Nada que ver. Mira, hay que recordar que el control de Nintendo es una tablet, prácticamente. Correcto. Y este es un control. Correcto. Con una pantallita. Correcto. Seamos claros. El DualShock 4 tiene el mismo aspecto que el 3. Sí. Solo que le agregaron una pantalla táctil, lo que está bueno. Es un control evolucionado. Exactamente. ¿Por qué? Porque la PlayStation nunca se ha visto en la necesidad de crear o de modificar su control, porque el que ya ha tenido desde la PlayStation 1 ha sido de sobra y buenísimo. Sí, el presidente de Sony a veces estaba riendo porque habían salido días antes como una, supuestamente una patente de un control que era como una tablet y que a los lados tenía pues los mismos botones de PlayStation y todo lo demás. Y él dijo que eso no era cierto, de que ellos no quieren hacer que el control se vuelva una tablet, sino que ellos quieren que el control siga de una manera como siempre lo hemos usado, pero con ciertos aspectos que lo hacen especial, pues en este caso la pantalla, el botón de share y bueno, pues un aspecto pues más futurista. Pues. Y también ese botón de share, recordalo, que no solamente cuando toma lo de tu pantalla, sino que también cuando estás con tus amigos jugando, está la camarita que nos pusieron, sí, que es muy buena, que se parece, parece que fuera como una videocámara o reproductora, que también te toma fotos y le das share y te toma tus reacciones cuando te meten un gol, tal vez cuando haces un buen disparo y matas a alguien, sí. Lo cual me parece bien. Eso es muy bueno porque la Sony, en este sentido, le está apostando a una red social. Ellos lo dijeron. Queremos la primera red social de gamers y eso lo queremos hacer nosotros. Me parece muy bien. Y no solo eso, también va a ir anclado lo que es el Facebook. Hasta los momentos, pues ayer lo anunciaron que era con Facebook. Sí. Con Twitter, pues todavía creo que están en pláticas para ver si lo van a anclar. Pero bueno, si ya están con Facebook, pues eso, recuerda que Facebook tiene pues una población de millones, pues. Uy, por supuesto. Otro de los puntos positivos, Nadir, que también es como es transversado con lo que era la consola. Seamos sinceros. Una consola no se vende por sí misma. ¿Qué es lo que la hace vender? Los juegos. Eso me gustó mucho. tiraron, como cuántos juegos tiraron ayer, como 6, 7 juegos. No solo eso, ellos también te tiraron como la, te desglosaron todas las compañías que están apoyando lo que correcto. Es lo que va a ser el proyecto PlayStation 4. Y bueno, estás hablando ahí tanto de empresas que son desarrolladoras, tanto dependientes de Sony, como miles y miles de independientes, pues. Como por ejemplo Blizzard, es correcto. Blizzard entró pues ya de lleno con lo que va a ser el Diablo 3. Y bueno, pues Ubisoft está apoyando de lleno pues con lo que vimos ayer con Watch Dogs, que realmente pues ya lo habíamos visto antes, pero ayer ya mostraron la potencia de este juego que va a tener en nivel gráfico y en jugabilidad. Así es, mira, también otra cosa me gustó muchísimo, es que, por ejemplo, bueno, ese juego de Watch Dogs se nota que es un open world, se sí. ve muy, muy bueno, ya hemos visto video de eso. No solo Activision, no solo Ubisoft, no solo Blizzard, no solo Square Enix, y las N cantidades que pasaron, la sino Capcom. El video que vos viste de la Square Enix, ese video estaba hace un mes. Y ese video es para el nuevo juego de Final Fantasy. Que ellos tienen un motor gráfico tan potente que ninguna consola lo puede agarrar. Hasta ahora, solo la Sony PlayStation 4 va a ser posible correr ese videojuego. Lo cual es un punto muy bueno. Muy, muy bueno. También hablando un poquito más de los videojuegos, Nadir, que sacó. Estamos hablando también que sacaron los gameplay de cómo van a ser los videojuegos. Sí. Eso fue un buen punto. Por ejemplo, en Watch Dogs, más o menos te vas dando una idea de cómo va a ser el videojuego y de lo que trata el mismo. Y fíjate que aquí quien se tomó el hit de sorpresa fue la gente de Crytek, porque ellos, con el motor gráfico que ellos hicieron de Crysis 2 y 3, pues prácticamente ellos se adelantaron al futuro, pues prácticamente las gráficas que vamos a ver para la siguiente generación están basados en este motor gráfico de Crysis. O sea, vos estás viendo, por ejemplo, Killzone, el gameplay de ayer era prácticamente como que estuvieras viendo un juego de Crytek, pues súper mejorado. Correcto, también nos dice nuestra amiga Jewel Ramos: el control se mira muy bueno y lo que esto asegura es que las redes sociales serán aún más fuertes que ahora. Muy cierto, muy cierto. Es cierto. Pucha, la gente como que está llamando bastante por estos juegos de la Sony. Oye, el flaco dice que tiene como, son 20 llamadas las que van hasta ahora, imagínate. Qué exagerado esto. Bueno, y le recordamos a la gente el teléfono, pues 2239-5546 son dos juegos de PlayStation que van para un solo ganador. Así es, correctísimo. Mientras, como estoy emocionado con esto, fíjate yo, Nadir. Mientras sigamos hablando con Nadir afuera del aire, no le cambien, estamos con buena música, solo por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Thundering across the stars to save the universe from the monster minds. Jay searches for his father to unite the magic root and lead his lightning league to victory over the changing form of Saw Boss. Wheeled warriors explode into battle. Lightning strikes. There's a power that comes from deep inside of you. As every day reaching toward the light. And you know there's a long way ahead of you. But when your wheels get you there, things will turn out right. Just keep on shining. Don't stop from pulling. The fire is on. sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Oye, flaco, este nadie está atorado con este sushi de tamago. Qué jamás, barato. Jamás. Sí, no sé cómo lo pido vos porque de veras. Nadir, ¿qué estamos regalando, Nadir? Estamos regalando dos juegos de PlayStation 3 para un solo ganador. ¿Cortesía de quién, Nadir? Sony PlayStation Honduras. Así es. ¿Y cómo tienen que hacer para ganárselo, Nadir? Sencillo, tienen que llamar al 2239-5546 y decir, viven en estado play. Chanchillo. Chanchillo. También nos dice nuestro amigo Osman Eduardo Cepeda en nuestro muro de Facebook de Mega Show. Entonces el juego de Watch Dogs se va a cancelar para el PS3 o no lo tenían pensado lanzar para esta. Pues jóvenes, no, parece que no. Así para la siguiente generación. Va a ser para la siguiente generación, que es el PS4. Fíjate que cuando miras ese juego de Watch Dogs, pues te puedes dar una idea de cómo va a ser el Assassin's Creed 4. Más o menos. También me gustó que sacaran el nuevo Infamous, que no me imaginé. Cuando vi el video, el trailer, no sabía que era Infamous. Hasta que era un Infamous. Y yo, sí. Eso es otra de las cosas buenas que sacó la Sony, que hizo PlayStation. Así es. Mira lo que dice la página de Kotaku. Muy bien. Las consolas no venden consolas. Los juegos venden consolas. Eso es cierto. Ahora, con todo esos nuevos juegos, automáticamente, yo creo que voy a hacer nadie, literalmente. Yo me voy a comprar la consola. Yo, como fan, me compro la consola porque quiero jugar esos videojuegos. Bueno, pero vos me habías dicho que ibas a comprarte el Wii U y ahora lo estás pensando. No, olvídate, el Wii U lo va a amar para pasado mañana. Otra cosa que estamos hablando también, fuera lo del gameplay, me gustó mucho que pusieran muchos ejemplos de cómo van a ser los videojuegos o hacernos una idea de cómo van a ser los videojuegos en lo que es la plataforma PlayStation 4. Mostraron motores gráficos, mostraron audios, soundtracks y también lo que son gameplays. Tenemos llamada al aire, flaquito. Aló, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Me habla Emerson de nuevo. Emerson, ¿qué tal? Manga, ¿sí? Todo cheque. ¿Viste la presentación de la PlayStation? Espérame, que no le escucho muy bien. Que si viste la presentación de la PlayStation esta semana. Ah, no, fíjese que no tuve oportunidad de verlo. Qué barbaridad, pero por eso estamos aquí nosotros, sí, para informarles. Estaba escuchando ahí el programa, está bien interesante. Lo bueno que sacó Emerson, ¿sí? Toda esta conferencia, ¿sí? Es que por lo menos vimos el control, ¿verdad, Nadir? El control. Todavía no hemos visto lo que es la consola en sí, pero ahorita el E3 nos va a dar lo que son las nuevas sorpresas. Te cuento que estamos regalando dos juegos cortesía de la Sony PlayStation. ¿Qué te parece? Uy, excelente. Pero nos tenés que dar todo tu nombre completo, Emerson. No, y la frase. Ah, la frase, ¿cuál sería? ¿Cierto? Ah, vivo en estado play. Correcto. Mira que leo. ¿Tu nombre completo cuál es, Emerson? Emerson. Ajá. Varela. Varela. Bados. B-A-D-O-S. B grande. Bados. Ok, perfecto. Ya te tenemos apuntado, ¿te parece? Ok. Ok, bueno, muchísimas gracias. Un gusto llamarles de nuevo y saludos ahí para usted y para Nadir ahí, vea. Claro, gracias. Y sigan adelante, siempre los estamos escuchando. Gracias. Como okay, todos los viernes. Noches. Muchísimas gracias. Hay pueblo, Nadir, hay pueblo. Flaco de alcalde. El flaco de regidor, el flaco. También tengo otra muy buena noticia, Nadir. Ajá, contame. Fue lanzada la web oficial de la PlayStation 4. Ajá. Donde ahí vamos a poder ver lo que son, para los, bueno, obviamente para los tres mercados principales, que son las Américas, Japón y Europa, obviamente. Latinoamérica viene fuerte. Sí, viene fuerte, correcto. Justamente aquí en Honduras. En esta web vamos a informar, bueno, a través de esta web nos van a informar todos los nuevos avances. Me imagino que la consola todavía no, pero también más detalles de lo que son los videojuegos, más detalles de lo que es el control y también de los motores gráficos que va a tener. Mira, esta ultra consola. Respecto a lo que me enseñaron la consola y todo eso, me imagino que Sony lo que quiere es que tengamos paciencia. Sí, recordar que falta la conferencia de E3, que es otra conferencia titánica. Sí, ni que lo dudes. Que prácticamente es una conferencia que va a paralizar otra vez al mundo. Ni lo dudes. O sea, estamos hablando de que son las tres conferencias más importantes en el E3, la de Nintendo, PlayStation y estamos hablando de la de Xbox. Entonces me imagino que ellos en el E3 se quieren, pues, aquí está la consola, mírenla, y ahí créeme que va a ser, pues, ese va a ser uno de los días más felices de los gamers. Ver esa consola. Por ejemplo, va a ser uno de los míos, olvídate, ¿verdad? Correcto. También te quiero decir otra cosa, Nadir. Me dejó, entonces muy sincero, me dejó con buen sabor de la boca lo que fue la presentación. No pensé que iban a sacar tantos videojuegos, me encantó eso. El fin es que dejo de segundo plano lo que es la consola. Porque realmente al final no va a valer la chonqueta como es. Sí. Al principio sí, wow, la consola, va a ver si va a venir slim, va a venir negra, blanca. vos vas a jugar los videojuegos. Sí, lo que importa, la verdad, es lo de adentro, no lo de afuera. Oh, ¡ah! Mira qué romántico que anda. Es que la verdad, pues, o sea, el hardware te va a dar prácticamente el render. Correcto, correcto. Te va a dar la oportunidad de que se creen grandes engines, o sea, grandes motores gráficos para que se puedan crear grandes juegos. Incluso el Unreal 4 ya está, pues, prácticamente va a empezar a crear juegos para esta consola. Que el Unreal 4, pues, hasta donde sé, quizás lo pueden leer las consolas actuales, pero con cierta dificultad. Exactamente, correcto. También otra buena noticia es que la PlayStation 4 soportará 4K de resolución en video, chavalo. O sea que ahorita vamos a ver los videos en lo que son la consola, pero con una resolución exagerada. Es decir, 3840 por 2160 píxeles, Nadir. Y sabes que también trae 8 GB de RAM. Estamos hablando de qué monstruo. O sea, Nadir. Estamos hablando de que se compara con las mejores computadoras actuales. E incluso trae un procesador de 8 núcleos, que al principio habían dicho que iba a ser de 10. Pero terminaron siendo 8. Y bueno, pues es una consola con un poder, pues, bastante alto. Es un monstruo. Incluso los desarrolladores de ID Software, que son los creadores de Doom y todo eso, están bien emocionados porque ellos ya van a empezar a crear otra línea de juegos para esta consola, porque ellos han estado como estables o en standby. Sí, fíjate que nuestra amiga Jewel Ramos, por el muro de Facebook de Mega Show FM, que si nos puede encontrar y darle like, nos hace una pregunta bien interesante y nos dice: ¿se habló algo en la conferencia sobre los juegos en nube? Sí, se habló. También la PlayStation va a manejar lo que es como un parecido al iCloud, más que con otro nombre, obviamente. Correcto. Y también vamos a poder descargar videojuegos de esa misma nube, lo cual lo hace más fácil a uno adquirir lo que son los videojuegos. ¿Te parece si hablamos eso después del corte musical? Me parece, después del corte musical, Nadir, vamos a hablar también de lo que es compatible el PlayStation 4, ¿ok? Dale. Ya volvemos, mi niño, mi niña, no los cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Looking out a dirty old window, down below the cars in the city go rushing by. Rushing by. I sit here alone and I wonder why. Moving, I can feel the heat, but it's soothing. Heading down. I search for the beat in this dirty town. Downtown, the young ones are going. Downtown, the young ones are growing. We're the kids in America. We're the kids in America. Everybody live for the music around. Gotta get a brand new experience, feeling right. Oh, don't try to stop, baby. We're the kids in America. Acción, videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, por 99.5 Suprema FM. Nadir, gracias. Gracias a quién venimos, Nadir. Contame. Gracias, gracias al mejor sushi de Tegucigalpa. Hablamos de Tamago and Bubble Tea en Sushi. Así es, ubicados en Nova Centro, Nadir. Tercer nivel. Correcto, está como un ángel guardián esperándonos, Tamago, Nadir. Entras en ese restaurante, pedís uno de los sushi, bueno, ya te lo comiste todo, Nadir, me dejaste un poquito. Bueno, fue el flaco. Gracias, flaco. El Bubble Tea no, son poderosos. Pues. Rico el que nos tomamos ahorita, era el de uva, estaba muy riquísimo. Y está abierto todos los días, Nadir. Creo que todos los días está abierto. Todos los días, ponele que de 10 en adelante pueden ir a probar, y no solo sushi, también pueden comer lo que son bagels, sándwich, todo lo demás. Pues. También venimos a gracias a Sony PlayStation, Nadir. Contame más de Sony. Pues fíjate que PlayStation pues se viene a aliarlo con lo que es Mega Show y traen dos juegos para regalar. Correcto, ¿cuáles son, mi buen amigo? Estamos hablando de Transformers Dark of the Moon y estamos hablando de unos juegos que son, bueno, de hecho son varios juegos, son demos. Y bueno, pues la gente se lo puede ganar llamando al 2239-5546 y solo decir vivo en estado play. Así es, y recuerden que al decir eso participan en los dos videojuegos. Recuerden que la vuelta mejor marca que hay es la Sony, mis niños. Y por eso estamos en este especial de lo que pasó esta semana. Ahora, vamos a hablar un poquito, Nadir. Bueno, te había comentado que hemos... Que quería comentar lo que era compatible PlayStation 4. Te cuento, como vos nos dijiste, no va a ser compatible con el DualShock 3. Una lástima, pero ni modo. La gente se quejó bastante, pero seamos sinceros. La Sony ha sido la primera empresa o la primera consola con el PlayStation que hace que juegues tu juego desde el PlayStation 1 o el PlayStation 2. Los juegos de PlayStation 2 con tu PlayStation 3. Así que no se pueden quejar. Sí. No se pueden quejar. Y ahorita con eso de la nube, pues prácticamente vas a poder jugar todo desde la network de PlayStation. Pues lo único que tienes que pagar es una membresía, que es similar a la Plus. Vos pagás por eso, creo que son como $15 o $20 al mes. Y vos vas a poder descargar, digamos, un juego de PlayStation 1 o PlayStation 2, incluso PlayStation 3, y lo podés jugar pues en lo que va a ser PlayStation 4. Incluso ellos estaban diciendo de que no es que lo vas a descargar, sino que solo le das clic al juego y prácticamente empezás a jugar rápido. O sea, ellos van a tener unos servidores tan potentes donde van a estar almacenados todos estos juegos para que vos puedas jugar el juego que vos querrás. Incluso si vos te querés hacer, digamos, fan de alguna saga, que vos sabes que hay juegos que empiezan desde PlayStation 1. Correcto. ¿Cómo lo Final Fantasy? Correcto, vos puedes empezar a bajar los juegos o empezarlos a jugar directamente en la network y empezás a jugar desde PlayStation 1, 2 y 3 y te venías hasta el 4, pues. Y tranquilo. Tranquilo. Sin mucho cosas en la mente. También uno de los rumores que se desveló, que también para mí era uno de como mis más miedos, perdón, uno de mis miedos más fuertes, gracias, dijo que no, es que la PlayStation no va a requerir una conexión permanente a internet. O sea, que la gente pensaba de que tenés que estar en internet 24 horas para que te funcione el PlayStation 4. No, va a ser como en el 3, o sea. Correcto. La Sony dijo, no, señores, por favor, tranquilos, pueden jugar no estando conectados a internet, pero vas a querer estar conectado, pues obviamente quieres jugar. Yo quiero jugar todos los videojuegos, por ejemplo, los FIFA, los Call of Duty, o los Street Fighter, o los que vos tengas ahí, en línea, pues. Y solo para soltarme una llamada, ¿verdad, flaquito? Perfecto. ¿Aló? Muy buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Edwin Rivera. Edwin Rivera, ¿qué tal? ¿De dónde nos llamas? De aquí de Tegucigalpa. Perfecto. ¿Qué te parece el programa ahorita? Vivo en estado play para participar ahí en el juego. Excelente, excelente. ¿Tu nombre completo es? Edwin José Rivera. Edwin Josué Rivera. No, Moisés Rivera. Perdón, Edwin Moisés Rivera, perdón. Excelente. Edwin, ¿ya estás participando? Ok, perfecto, Leo. Y ahí saludos a Nadir y al Flaco ahí en cabina. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Bueno, Flaquito, ya tenés gente, Flaco. La gente te extrañaba, Flaquito. Nos dice... Estos nicks en Facebook me matan de la risa. Forever Alonso, o Forever Alonso. Fanboys de Sony everywhere. Es que aquí todos somos fans de los videojuegos realmente, ¿no? Sí. Yo soy fan de la Xbox y a mí me alegra enormemente tener un PlayStation 4. Correcto, por supuesto. Bueno, hablando con esto de la conexión permanente, pues te dijeron que no. Comprate tu PlayStation 4 y puedes jugar tranquilamente los videojuegos sin ningún temor. Yo tengo Play 3 y tengo Xbox. Correcto, tranquilo. La cosa que lo que me emociona a mí, pues, es que vamos agarrando pasos evolutivos, pues, no nos estamos quedando, pues, En una sola consola, cada generación es nueva. Y toda consola tiene sus cosas buenas, hay que ser sincero, sí. Pues. Mira, yo te iba ahorita a dar lo que son las especificaciones ya técnicas de lo que es la PlayStation. Pero por mientras voy a responder a una pregunta que también nos hace otra vez nuestra amiga Joe Ramos por nuestro muro de Facebook, Nadir, que es el Mega Show FM. Nos encontrás, le das like y nos pueden comentar como nuestra amiga Joe Ramos, que dice: ¿qué tan cierto es que los juegos no se podrán compartir? Es decir, que si compro uno del Play 4, no puedo prestarlo y venderlo porque se registra un código de mi cuenta y mi consola y lo hacen utilizarle en otra consola. Eso es un rumor bien fuerte que incluso ni siquiera la PlayStation ha querido hablar de eso. Sí. Porque parece, pueda que sí, es muy cierto. Así que parece que a los retails lo va a fregar, lo va a fregar un poquito. Pero la Sony todavía no ha dicho nada concreto. Sí, o sea, dice, vamos a ver qué onda. Solo son rumores. Incluso el día de ayer se dijeron de que ese rumor era falso. Después dijeron de que sí era cierto. Entonces no se sabe, pues, qué es lo que... Me imagino que en el E3 ya vamos a saber cuando ya esté la consola ahí, que todo el mundo la vaya a probar, pues vamos a saber si se puede o no, pues. También lo dice otra vez Forever Alone. Fue insultante ese Final Fantasy. Muchos esperando que se lanzara el Versus 13, que ya no lleva ese nombre y salen con esa cosa. Pues yo creo que ahí está muy mal él, porque el motor gráfico que vio, no sé si tenemos una buena computadora, ese motor gráfico es increíble, Nadir. O sea, no era Final Fantasy, solo era una muestra de cómo iba ese a ser... Ese Final Fantasy. ¿Ese es el Final Fantasy? Sí, es que ese video viejo. Las Cronies ya había dicho que era Final Fantasy, y qué bueno más bien que pusieran otro juego de Final Fantasy que los anteriores. Y no tengo... O sea, la pregunta... No sé por qué se enoja la gente si la Sony no es la dueña de las Square Enix, pues ahí que tendría que reclamar es a las Square Enix. Sí. Por mientras la gente nos postea más en nuestro muro de Facebook, vamos a una pausa musical. No nos cambien, mis niños y mis niñas. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Espera, videojuego, un momento. No hay nada comparable a las mujeres, especialmente cuando se trata de la fascinante pero malvada Madre Cerebro. Bienvenidos a Videolandia. ¡Yo soy Mega! Despierta, Ikari. ¡Bienvenidos a Castlevania! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Es Tungolandia! ¡Madre Cerebro te liquidará, princesita! ¡Princesa! ¡El palacio está bajo su influjo! ¡Mira! ¡La última zona de avance! ¡Vaya! ¡Kevin! ¡Te dije que hacieras tu habitación! ¡No! Capitán Dende, el amo del juego. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por 99.5 Suprema FM, Nadir. Y la gente está como loca llamando, pues que quieren ganar estos dos premios cortesía de la Sony. ¿Cuál es el teléfono, Nadir? 2239-5546, solo tienen que decir vivo en estado play. Y ya nos anotamos a la lista. Y fíjate que la gente de marketing de PlayStation me ha mandado un correo. Espérate un momentito. Uy, este ahí tenemos unos contactos, fíjate, flaco. PlayStation Honduras, vos. Y uno que es mortal aquí. Es que me mandaron un promocional. Espérate. Nos dice Minamino HD... ¿Alguien sabe cómo puedo jugar juegos en mi PC con un control de PS3? Que no tengo la menor idea. Sí, no. Creo que no se puede. No, ahí lo que tienes que hacer, con lo que sí sé que se puede, es con los de Xbox. Sí, pero ocupas un adaptador y todo lo demás. Dinos, Nadir, dinos. ¿Qué pues fíjate que nos están anunciando de que viene viene el paquete de colección de Dios de la Guerra Omega. Uy, contame. Hoy viene lo que contiene este paquete. O estamos hablando de que vienen los videojuegos de Dios de la Guerra, vienen los Origins, Collection, God of War, viene todo lo que es Dios de la Guerra. Pues prácticamente todo lo que salió para PlayStation 2, 3 y todo lo que salió para PSP. Y viene una estatua coleccionable. Una estatua de 12 pulgadas de Kratos. Espérame. No lo digeré muy bien. Explícame todo lo que trae ese paquete, por favor, de nuevo. Ok, se llama Dios de la Guerra Omega. Ajá. El paquete contiene videojuegos como ser Dios de la Guerra, el 1. El Dios de la Guerra, pues, el Origins Collection, que es prácticamente los de PSP. God of War, pues, Collection, que es prácticamente Dios de la Guerra 1 y 2. Y Dios de la Guerra 3. También te viene lo que va a ser la estatua coleccionable de Kratos, una estatua pues prácticamente de 12 pulgadas, donde miras a Kratos pues de pie y con los sables de Atena. Y también viene un estuche de colección pues para que vos guardes tus videojuegos. También viene un sketchbook o viene un libro de arte de todo lo que ha sido. Viene completo eso. Sí, y no solo eso, también viene pues la caja es coleccionable, vos la abrís y te empieza a desplegar pues todo lo que es el arte visual o conceptual. Qué de lo que cool. Es Dios de la Guerra. ¡Qué cool! Bueno, un juego solamente para PlayStation. Y muy pronto pues va a estar en las tiendas y pues lo van a poder conseguir. Entonces la gente de Sony pues nos manda este anuncio especial para todos los fans. Qué bonito hacer primericios o hacer una primicia de lo que va a contener este gran videojuego. Mira, aquí yo te tenía, Nadir, los datos técnicos de la PlayStation 4, pero realmente si lo digo, la gente no va a entender. Se va a aburrir. Y se va a aburrir, sí, correcto. Entonces, pero fíjate que te tengo una noticia que me gustó bastante en la conferencia de ayer. A ver, contame. Que fue de que PlayStation, o mejor dicho, Sony, va a apoyar a lo que son los estudios desarrolladores indies o los estudios desarrolladores independientes. Estamos hablando de que ahora cualquier persona que se dedique a hacer juegos, pues tanto para tablets, Android o cualquier otro dispositivo móvil, ellos lo van a poder hacer con una... podrán hacer juegos para PlayStation y subirlos y que la gente los descargue, pues. Esa es una muy, muy buena noticia. Realmente la conferencia nos dejó grandes sabores de boca, Nadir. No me defraudó. De hecho, de un 10... En cuanto, la parte visual de la presentación, qué espectáculo. Fue un escenario bastante, por así decirlo, un espectáculo épico, visual. Épico. O sea, era una pantalla prácticamente todo te cubría toda la visual, porque la gente estaba sentada. Sí, correcto. Y no era una pantalla que solo la tenías de frente, sino que a los lados no podías ver. Correctísimo. Mira que también nos escriben aquí en nuestro muro de Mega Show. Nuestro amigo Edín Azael Cárcamo nos dice: quiero participar en los juegos que están en Mega Show. No estoy en mi casa, no puedo hablar. Hijo, entonces ahí estamos mal, ni modo, pues. Porque tiene que llamar, pues, tiene que ir como todo el mundo, pues. Recuerda que el programa dura hasta las 9 de la noche. Así que tienes tiempo para participar. Sí, tiene tiempo. Tiene tiempo, así que no se le baje. ¿Sabes qué otra cosa que me llamó la atención fue lo que presentó Capcom, que fue el nuevo motor gráfico con el que van a basar su juego? Sí, buenísimo. Muy, muy bueno. De hecho, yo de Capcom no esperaba mucho, porque últimamente, pues, como que no, con lo de Devil May Cry, como que me decepcionó un poco. Pero ahorita con ese motor gráfico que presentaron, que era como que estuvieras viendo Skyrim, era el demo jugable, era como estaba viendo como a una comunidad que andaba en una cueva y andaban pues como peleando con un dragón. Ese fue el motor gráfico que mostraron. Entonces me imagino que eso lo van a usar para los siguientes juegos. Y realmente ahorita la Sony lo que ha mostrado, literalmente, Nadir, porque seamos sinceros, la Nintendo se está quedando afuera, se está quedando atrás en cuanto a motores gráficos, en cuanto a jugabilidad. Anteriormente Ubisoft, el Activision, nosotros en este programa hemos dicho que se han quejado con la Nintendo. Y ahora lo que está marcando Nintendo es la nueva era. Sí, ayer en una de las entrevistas previo a la conferencia, la gente de Game Trailers se estaba preguntando, bueno, pues es cierto, ya nos mostraron el Wii U y todo lo demás, pero la pregunta que se hacen todos, ¿dónde están esos juegos? Correctísimo. ¿Dónde están los juegos? Porque vos vas a la biblioteca de Nintendo Wii U y que prometieron un montón de juegos, incluso prometieron grandes juegos y nadie los, o sea, no están en stands, no han salido. O sea, ¿qué está pasando, pues? Nos dice Minamino HD sobre lo del control, si se puede, pero con un control original. Yo lo probé y todos cargando un software, pero con uno que no es original, no se puede, no sé por qué. Bueno, yo tampoco, no sé. Ahí sí no sabemos. Sí. Lo que te estaba diciendo, Nadir, es que ahorita la Sony, la PlayStation, está diciendo esto: jóvenes, señores y señores, hasta aquí llega la era de este tipo de gráficas. Borrón y cuenta nueva, empezamos con unas gráficas. Realmente, lo que vimos en cuanto a aspectos visuales, que no solamente eran trailers, sino también eran gameplays, fue espectacular. O sea, ahorremos para comprar un buen televisorcito, Nadir. Un televisor Sony, Nadir, porque vamos a ocupar un muy, muy... O sea, tenemos que tener una buena consola, que va a ser la PlayStation, y un buen tele para ver y para disfrutar bien esos juegos, porque son unos monstruos los que vienen. Y te cuento que ya Xbox ya lanzó la primera. Así es, la pedrada. Ya dijeron de que, bueno, el rumor es fuerte, el rumor se ha hecho el día de hoy, pues de que en abril ellos van a presentar su conferencia. Correctísimo. Incluso ya está registrado el dominio, que se va a llamar Xbox Event, o sea, xboxevento.com. Correcto. Donde pues prácticamente van a volver a paralizar el mundo y van a, se supone que ahí van a mostrar lo que va a ser Xbox 720. Viene una guerra campal. Vamos, bueno, antes de ir a la última pausa musical, Nadir, ya que aquí termina nuestro, pues, especial de una hora de videojuegos, porque realmente eso merecía, estoy seguro, me estoy quedando corto. Pero la rifa de los juegos de Play sigue. No, la rifa de los juegos de Play sigue todo el programa, así que no se preocupen. Ya volvemos, aquí terminamos para empezar con otro segmento de lo que es el Mega Show. No nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Y te cuento, Leo, que el flaco nos dice que vamos a hablar 10 minutos más de PlayStation 4. Eso, flaquito, por eso me caes tan bien, flaquito. Porque a mí en personal me gusta tanto la Sony. Y realmente con una hora no íbamos a agarrar todo lo que es la esencia o lo que fue la conferencia, lo que es la o lo que fue la PlayStation 4 con su lanzamiento. ¿Algo más, Nadir, que te gustaría agregar sobre esta conferencia? Fíjate que un aspecto negativo es de que se está, pues, se está diciendo de que todas las compras que vos hagas ahorita durante esta etapa de la que es la PlayStation Network, pues no podrán ser compatibles en la PlayStation 4. Ah, sí, correctísimo, sí, correcto. No, correcto. No va a ser nada compatible, entonces eso también molestó un poco. Me imagino que es porque ellos van a tirar una nueva network, ellos dicen que más segura. Dios quiera. Más segura, incluso más dinámica, porque incluso vas a poder estar viendo a la otra persona en tiempo real, jugando en tiempo real y todo lo demás. Y bueno, pues la gente que está haciendo compras ahorita en PSN Network, pues se les avisa, pues, de que eso no va a tener ninguna no va a ser compatible para PlayStation 4. Bueno, mis niños y mis niñas, ya saben. Así que, bueno, igual siempre compren los juegos que a ustedes más les gusten, pues eso no tiene que evitarles nada. Julio Torres nos dice nuestro muro de Mega Show: ¿qué rota de mi grupo favorito, Linkin Park, What I've Done? Soundtrack de Transformers. Gracias, flaco. Sos la mera crema, flaco. La mera poporoila. Te recuerdo los teléfonos en cabina: 2239-5546. Así es. ¿Qué se ganan, Nadir? Solo tienen que llamarnos y decir vivo en estado play y van a participar. Los vamos a meter a una lista para rifar lo que son dos juegos de PlayStation. Correctísimo. Me parece muy bien. A mí también otro de los aspectos que no me lo esperaba, Nadir, que es muy positivo, es que yo pensé que la consola PlayStation 4 iba a salir el próximo año, y no. Ya dijeron diciembre. Diciembre este año. Así que mis niños y mis niñas, agarren su cochinito, no lo rompan, si está roto, vuelvan a armarlo, porque hay que comprarse esa consola. Sí, de hecho, con eso se despidieron de la conferencia. Y no lo dijeron, sino que lo pusieron en un banner gigante que casi ahí. Nada, PlayStation 4, nada. Holidays 2013. Entonces, todo el mundo así como, wow. Así, me gustó mucho eso, me gustó. Porque se nota que... Oye, mi, todo el mundo estaba pendiente de esa conferencia. ¿Cómo no? CNN o ING, estamos hablando de Game Trailers. Game Trailers tuvo, pues, tuvo un live stream increíble. Ellos tuvieron más de casi 1,000,000 de personas pendientes. Úpale. John Ramos nos dice, quizás no presentaron la consola anticipando que Xbox no ha presentado nada aún. Tiene mucha lógica, sí. Puede ser muy probable. Así que el señor Bill Gates en abril nos va a sorprender. Es muy probable también, muy probable. Yo realmente, bueno, ya le dije a mi querida novia, amor, nada de salidas, nada de comida, nada de cenas románticas, nada de nada, solo ahorrar para nuestro pobre nuevo hijo. Para nuestro nuevo integrante de la familia. Hay que consentirlo con el mejor internet. Bueno, y ahorita que hablas de integrante, yo tengo un integrante nuevo en la familia. Un saludo, sí, a mi hermano que nos acaba, cierto, de regalar un sobrino, pues. Muchas felicidades, cierto, Nadir, felicidades. Un saludo, pues, a mi sobrinito. Qué bueno. ¿Cómo se llama? André, qué bueno, me alegra, papi. Por fin sos tío, te felicito, bueno, y gracias, también gracias a tu hermano. Mira, flaco, darle bendiciones ahí para que mires. Está bien, flaco. Oye, me dio otra noticia que sí, durante la conferencia me impactó, fue cuando entró la gente de Bungie. Ah, sí. Que prácticamente ellos, recuerden que ellos desarrollaron lo que fue Halo 1, 2 y 3 para lo que es Xbox. Y que están haciendo Destiny. Correcto, y después ellos, pues, una vez que les quitaron la franquicia, pues ellos se volvieron un estudio independiente y empezaron a crear juegos multiplataforma para todas las consolas. Sí. Y la sorpresa de ayer fue esa, pues, de que ellos se subieron al escenario y dijeron de que Destiny iba a ser para PlayStation 4, incluso iba a tener un material exclusivo para PlayStation 4, y te mostraron ahí todo lo que va a ser este juego, que es prácticamente un open world shooter. Es como a lo Borderlands y todo lo demás, pero se mira ahí la mano de Halo. Creo que fue una cacheteada para la misma Microsoft para Halo. Vieron, bueno, nos quitaron nuestro juego, perfecto, somos uno mejor. No, no sé si es mejor, obviamente. Pues, es multiplataforma, recordá, sí, que va correcto. Para tanto para todas las consolas. Y bueno, pues desde el momento que te acordás, en años pasados, pues Bungie estaba, pues, amarrado totalmente con Microsoft, y ahora, pues, ellos tienen la libertad de decidir para quién hacer juegos. Eso sí, también fue una de las sorpresas grandes que tuvo la conferencia. También lo que me gustó mucho fue que, bueno, que me gustó y no me gustó, es que nos dejaron picados, ¿no? Yo esperaba ver más juegos, o sea, fue tanta la emoción que dije yo, ¡ay, que juego! Al final, lo de la conferencia solo es una presentación. A la hora de la verdad es cuando vos tengas la consola en tus manos, pues. Claro, y también se va a dejar para el E3, pero... Explicamos un poquito qué es el E3 para mucha gente que también no sabe. Es la exposición electrónica más grande del mundo, donde prácticamente presentan todo lo que es el mundo de los videojuegos. Prácticamente Sony, Nintendo y Xbox, pues, tienen ahí presencia de marca a nivel gigante. Pues también estamos hablando de que van las desarrolladoras como ser Electronic Arts, Ubisoft, incluso estudios independientes van a mostrar sus juegos. De hecho, las personas que van a esa convención no es público general, sino que son personas que trabajan en el medio, como correcto, ser periodistas, correcto. Personas del medio que están involucrados en el desarrollo de videojuegos. O sea, vos como particular no podés entrar. No, necesitas un acceso especial o tenés que ser una persona que se encarga de la distribución o venta de los mismos videojuegos. Correcto. Vos entras y en el E3 prácticamente probás los juegos que van a salir. O sea, ahí vos tenés la primicia de probar la consola. Incluso la gente que vaya al E3 este año, pues lo más seguro es que van a ser los primeros en probar Xbox 720 y PlayStation 4. Por eso el Flaco nos dijo que nos va a becar con un viaje para el E3, todo pagado. Excelente, Flaco. Para ir a probar todos los videojuegos y que nosotros demos nuestro visto bueno, porque somos el programa pionero aquí en Honduras de este tipo de entretenimiento. Vamos a mandar al Flaco y vamos a hacer llamada vía Skype. Vamos, el Flaco, ¿qué estás haciendo? No, aquí estoy jugando Killzone 4, que hubo esa. Flaco, vamos a estar, Flaco, que estamos jugando aquí en Final Fantasy. Dejamos estar, Flaquito. A mí, te voy a dar mis últimas aspectos de lo que fue la conferencia. Para ser sinceros, yo le doy un total de 10 a toda la conferencia en cuanto a todo lo que tuvo, a todos los videojuegos y a todos los aspectos técnicos. Yo le doy un rotundo 9. 9 de 10. Mira, yo le doy un 8. ¿Vos le das un 8? Yo le doy un 8 y, siendo sinceros, esta conferencia le dio cátedra a Nintendo. Sí. Ahora hay que ver que lo único que se le puede poner a la par a Sony es la Xbox. Y Xbox tiene que hacer una conferencia titánica en abril. O sea, si ellos piensan hacer la conferencia en abril, tienen que mostrar algo similar o mayor. Bo. Y lo más seguro es que nos van a asustar. Sí, esto es una guerra campal, Nadir. O sea, estamos hablando de dos monstruos, literalmente, de estas grandes compañías. Y antes de irnos al corte, quiero decirle a todas las personas que nos escuchan, esto es un mercado tan gigante, el mundo de los videojuegos. Es más grande que incluso el cine. Sí. Es tan grande, hay tanto dinero que aquí la gente no se da ni la menor cuenta. Cuando vos jugás un juego en Facebook, son gamer. Seamos sinceros. O sea, hay tanto en lo que son los celulares, Nadir, no solo en consolas, en celulares, en portátiles, en computadoras, que estamos en un estado de play prácticamente. Correcto. Literalmente. Así es. Así que nos vamos a un corte musical. Hasta aquí termina nuestro pequeño especial de lo que fue el lanzamiento del PlayStation 4 o el PS4. Estamos muy felices de que salga una nueva consola. Pues yo, en lo personal, estoy más que emocionado. Así que no nos cambien, ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Boy. volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recuerdo los teléfonos en cabina 2239-5546. Así es, porque siguen participando gracias a nuestros amigos de la Sony Nadir en dos juegos que estamos regalando el día de hoy. Uno de ellos es Transformers Dark of the Moon, de la película, y también otro juego que son un especial de varios demos. Estos dos se va a dar una sola persona. Una sola. Así es, solo que nos tienen que llamar y decir, vivo en estado play, participan automáticamente y lo metemos en lo que es la lista. Porque venimos gracias a la Sony PlayStation, Daniel. Excelente. Y también venimos gracias a Tamago. Tamago, el mejor sushi de Tegucigalpa. Te estoy hablando de que ahí venden el mejor bubble tea que puedes probar. También tenemos lo que es el sushi bagel sandwich, tercer nivel de Nueva Centro, Leo. Así es, así es. Y bueno, pues lastimosamente terminó nuestra pues pequeña, por decirlo así, pues punto de vista de lo que fue el lanzamiento de la PlayStation 4. Arrancamos de lleno, Nadir, en nuestra sección de cómics, y me imagino que como todos los viernes me traes noticias de este multiverso de los cómics. Fíjate que sí, bueno, la noticia que salió, bueno, desde ayer y hoy, es que Marvel ha tirado un teaser de que va a ser de que por así decirlo, este invierno del 2013... vamos a tener varias muertes en el universo Marvel. Ah, yo sé. Estamos hablando de que vienen, pues, de ellos les llaman bajas de héroes. Uh-huh. Y bueno, pues, por ahí no se rumora quiénes son los que van a morir, pero desde ya quieren que la gente vaya leyendo los títulos, porque no solo va a morir un héroe o un villano, van a morir varios. Varios, correcto. La pregunta es, ¿van a permanecer muertos bastante tiempo o solo es puro marketing de que mueren y después al año siguiente reviven? Química chimba eso, Nadir. Nos dice nuestro amigo Joan Cárcamo en nuestro muro de Facebook. Nos puede encontrar como Mega Show FM, Nadir. Te cuento que nos dice, chicos, podrían poner el opening de Yu-Gi-Oh! En la sección anime. Ya lo hemos puesto, pero se lo vamos a poner para el próximo viernes. Próximo viernes, flaquito, apuntalo ahí. Ya sabes. El flaco ya lo está memorizando, ya tiene la canción lista. El flaco, otro nivel. Pues sí, realmente espero que, no sé si es una mala noticia o buena noticia, pero espero que nos cause mejores efectos. Yo te cuento, mi buen amigo Nadir, de que supuestamente habría un origen secreto de nuestro amigo Iron Man. Por ahí vi la portada. Ajá, el señor Kieran Gillen nos revela el origen secreto de Iron Man. Y parece que en estos días, en los guionistas quieren reincidir en los orígenes de los superhéroes, lo cual a mí me parece no tan bueno. Porque, algo le van a cambiar. Exactamente, porque como te dijera vos, mira, Superman no es kriptonano, es marciano. ¿Qué te parecería a vos? Insultada. Correctamente. Exacto. Entonces, ver a Hulk que con otro origen, Capitán América con otro origen, eso. Está bien que cambien fechas o crossovers, está bien. Pero con origen, no, pa. Ahí sí, no pueden tocar eso, porque eso es sagrado, eso es puro. Si de hecho se mira la portada que sale Tony Stark bebé. Sale con pañales y sale con el casco, pues, de la primera armadura. De la primera armadura, y yo como que, ay, ay, ay, ay. Es muy, muy, muy difícil de digerir. Hay que tener mucho, mucho cuidado en estas cuestiones, Javier, porque estás tocando algo muy, muy importante, el origen de un superhéroe. Es como que toqué el origen también de Flash. De que vaya, Flash no fue un accidente científico con el rayo, sino que es porque algún dios le dio ese poder. ¿Qué dirías vos de eso? O sea, como que no. No, obviamente. O que el hombre araña realmente no es un mutante, sino extraterrestre. Tampoco. Bueno, es que no es mutante, recordad. No es un mutante, el hombre araña. No. ¿Qué es? ¿Una araña lo picó? No, pues sí, pero se mutó. Es mutante para el final. No, porque los mutantes nacen. No todos, papi. Hay unos que no, pero hay otros que no. Sí. Mamá, voy a cachambear aquí, nadie más vale que experto en cómics, fíjate. No, pero el hombre araña no es mutante. Es mutante el hombre araña. No es mutante. Que te digan por Facebook y vas a ver. Bueno, a ver, que me digan por Facebook, a ver. Pero no es mutante. Que me cacheteen entonces, dice vos. Está bueno. Bueno, eso con esa noticia, yo creo que es una muy mala noticia, Nadir, hablando de los orígenes. Porque no puede ser. O sea, realmente yo estoy en contra de eso. Porque no puedes tocar el origen de un superhéroe. En este caso, por ejemplo, Iron Man. Icónico, pues. Ya icónico con sus películas. Me imagino que van a tocar un poco de lo que va a ser, de lo que fue su niñez, juventud y todo, sí, lo demás. Eso lo van a tocar, vos. Ni lo dudes. Y ya, bueno, los orígenes que todos conocemos de Iron Man, pues ahí habría que esperar si van a hacer algún cambio radical, vos. Correcto. Bueno, Nadir, ni modo, me tenés más noticias del mundo de los cómics. Sí, fíjate que se ha filtrado una foto, o mejor dicho, un arte conceptual de lo que va a ser la... una armadura que va a usar Iron Man en la película, pues la tercera parte que se está próximo a estrenar. Estamos hablando del Hulk Buster, que es la armadura que usa cuando pelea con Hulk. Sí, con la grandota. Con la grandota. Entonces el arte conceptual se filtró por internet y ya se posteó en todas las páginas y el rumor es de que, bueno, se había rumorado de que van a salir varias armaduras en la película. Correcto, sí. Porque si vos te fijas, la armadura de Iron Man creo que se llama la Mark 42 o 43, no recuerdo. Entonces, anterior a esa hay otras armaduras. Entonces, sí. Dicen que al final, que en la película, pues vamos a ver varias armaduras. Y por ahí está la Hulk Buster, pues que es la armadura con la que Iron Man usa, pues a la hora de enfrentarse a Hulk. Y que Hulk literalmente estaba sacando los mocos cuando estaba peleando con Iron Man. Sí, en World War Hulk, pues prácticamente lo destrozó. Me acuerdo que Tony Stark estaba como 5 meses metido en esa armadura para que solo media hora Hulk dijera: nos vemos, chavalo. ¿Tenemos llamada al aire? Es que tenemos un asistente. Tenemos otro asistente, Nadir, ¿qué te parece? La flaca y el flaco. Te cuento que podría haber otra muerte en la familia, pero tenemos llamada. Excelente, me parece bien. Aló, muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Vladimir. Vladimir, ¿te querés ganar los videojuegos, sí o sí? Claro que sí. ¿Cómo tenés que decir? Estoy en modo play. Está bien. Vamos a aceptar. Vladimir, oigan, muchachos. Pero tu nombre completo, tranquilo, Vladimir es... Emerson Vladimir. Ah, ya estás, perfecto, discúlpame. No hay problema. Dime, dime, ¿cuál tenías alguna pregunta? Mira, la pregunta que les quiero hacer ahorita. Ahorita, ¿qué se avecina en DC también en los cómics? Ahorita Marvel está haciendo mucha espuma, pero DC está un poco callada. ¿Hay algo interesante, explosivo de DC? Sí. Nadie, creo que vos sos el más adecuado en responderle. Sí, de hecho, bueno, Leo trae la noticia, te la voy a dejar a vos, pero ahorita lo que estaban trabajando con lo que es DC, ellos van a trabajar con el evento que se llama Trinity War, que es prácticamente la guerra, pues, entre los seres mágicos y los superhéroes. Pues estamos hablando de que van a tocar lo que es la caja de Pandora, van a tocar lo que va a ser incluso ahorita en Justice League número 1, van a empezar con un nuevo team que está escrito por Geoff Johns, que incluso... Una pregunta. Una vez yo te escuché decir que hay dos tipos de Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, superhéroes normales con poderes y los humanos normales, y la otra que son seres mágicos. Correcto. Me gustaría que un día de estos en mi programa, o el próximo viernes o más adelante ahorita, tocaras el tema de quiénes son esos personajes para conocer. Sí, que de hecho son varias Ligas de la Justicia. Está la Liga de la Justicia Internacional, que son varios héroes globales. Está la Liga, esa que decís vos, que se llama Dark League, que es la Liga de la Justicia pues oscura, que son los que se encargan de pelear con entidades fuera de la realidad. O sea, prácticamente... Sería bueno que un viernes tocaran ese tema de poco de la Ley de Justicia para que el público conociera más, porque solo estamos... ¿Te parece, Vladimir, el próximo viernes? ¿Te parece que hacemos eso el próximo viernes? ¿Qué te parece, Vladimir? Así es, por favor. A mí me parece bien, aquí los fans son los que mandan, pues. Sí, correcto. No hay de otra. Vladimir, nos parece muy bien y vamos a acatar tu solicitud, ¿te parece? Vaya, pues. Ok, muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, antes que nos llamara Vladimir, Nadir... Vamos a darle el placer. Flaco fue que iba a dar una noticia, flaco. ¿Te fijas, flaco? Gracias, amigo. ¿Te acuerdas cuando eras amigo? Me vas a hablar más. Dije que te invité a comer sushi. Vamos a hacer una pausa musical, mis niños y mis niñas. No nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! ただが向かって一人ぼっち Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5, Leo. Así es, en vivo para todo el mundo a través de también la página de Suprema FM, www.supremafm.hn. Nos pueden escuchar si lo desean. Y también por el 99.5 aquí en Tegucigalpa. Nadir, ¿cuál es el teléfono en cabina? 2239-5546. Recuerden que al llamar están participando en un juego que se llama Transformers Dark of the Moon. Y también lo otro, que son una serie de demos. Estos dos van para solo un ganador. Así que solo llaman y nos tienen que decir vivo en estado play y lo apuntamos. Ya hay varios ya en la lista. Todo cortesía de Sony PlayStation Honduras. Así es, así es. También nos dicen en nuestro muro de Facebook, Nadir, ya te digo, bueno, tranquilo, vamos a agarrar unas cosas tranquilas, porque yo soy una persona paciente, Nadir. Apúrate. No, tranquilo, te estoy diciendo, chaval. Ponele. Oye, flaco, mira. Te digo que el señor Osman Eduardo Cepeda nos dice, díganle al flaco que ponga el opening de Tonari no Kaibut. Ya te digo. Se me fue la... ¿Qué te pasa? Se me fue, mira. Ay, no. Otro celular, comprar otro celular a este, vos. Mirar en tu computadora, pues. Bárbaro. Ey, tengo saldo. Mucha gente que solo porque soy pobre, vos. Nadie te fija, nadie. Solo qué porque bárbaro. Yo soy humilde, nadie. Bueno, ahorita después voy a leer lo que es el comentario. De que me disculpe, Osman Eduardo. Realmente que no puedo leer su comentario. Bueno, la noticia que estaba trayendo era... Me sorprendió mucho porque ahorita estoy leyendo Death of the Family, la saga del Guasón, que regresa al mundo de la DC. Y me llamó mucho la atención esta que dice Batman, otra muerte en la familia. O sea, que sí. Vendrá otra saga, Nadir. Otra saga. Yo creo que no es muy prudente todavía sacar una saga así. Porque todavía está fresca la que acaba de terminar. Acaba de terminar hace 2-3 semanas. Es que mira, no es una muerte, sino que lo que quieren es como... seguir el crossover. No seguir el crossover, sino que, por ejemplo, años atrás se hizo lo que fue Batman Rip. Es prácticamente Rest in Peace, o sea, era como que le querían, como que era... como prácticamente se estaban vendiendo de que Batman iba a morir en ese título. Correcto. No murió, pero sí estuvo a punto de morir. Entonces el título se llamaba Batman Rip. Ahorita lo que quieren hacer es con Robin. Quieren volver a hacer lo mismo, quieren hacer lo que es el hijo de Batman, que es Damian ahorita, que es el Robin actual. Quieren hacerlo Rip. Pero quieren, o sea, vos cuando miras el título dice Batman y Robin, RIP, y la R, pues es la R de Robin, y sale la I y la P, pues, o sea, prácticamente Rest in Peace o Descansa en Paz. Correcto. Entonces me imagino que ellos quieren como armar un mega evento que quieren, pues, prácticamente, o te quieren dar a entender de que quieren matar a Robin, o sea, al hijo de Batman. ¿Será prudente eso? No lo sé, Nadir, porque como te digo, de nuevo, venimos de una saga muy buena, buenísima para que sí. Una saga espectacular, Nadir. No, ahí lo que prácticamente están haciendo es como prácticamente calcando una idea que ya existió, que fue la idea de Grant Morrison, pues de llevar este Batman Rip y meter esto de Robin, pues de que lo quieren, por así decirlo, lo quieren matar o quieren que desaparezca del mundo. Qué raro, qué raro. Entonces, pero esta vez ya tiene un proceso más heavy, porque recordá que el Robin actual es Damian y es el hijo de Batman. El hijo de Batman, correcto. Y es el hijo, o sea, es el hijo... biológico de Batman, sí, pues, o sea, sí, prácticamente sí. De la relación que tuvo con Talía. Correcto. Entonces, matar al hijo de Batman, o sea, sería bien heavy. Muy heavy. Ahora, Osman, o si es por leer tu comentario, discúlpame realmente. Nos dice, díganle a Flaco que ponga el opening de Tonari no Kaibutsu. Opening. Para el próximo viernes, larga vida al Mega Show. Gracias, gracias a toda la gente que nos da su apoyo. Por eso tenemos una llamada con nuestra nueva asistente. Aló, muy buenas. La flaca. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Adonis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí oyéndolos. ¿Ya estás participando, Adonis, flaco? Sí. Ya, excelente, excelente. Dinos, ¿qué tenías que compartirnos el día de hoy? Bueno, son dos preguntas sobre el universo de los cómics. A ver, dinos. Una sobre lo de Marvel. Ajá. Bueno, como estaban diciendo, el cambio de los orígenes. Ajá. Ahí con lo de Iron Man. Así como está esa serie ahorita de las aventuras armadas. Ajá. ¿Ustedes creen que vayan a hacer una película basada en esa serie? No, para nada. La gente, sobre todo Stan Lee, le gusta lo que él creó, obviamente, y no va a dejar que hagan una película con un nuevo origen. Si la hacen, no va a tener mucha aceptación, lo dudo. Dudo mucho eso yo, realmente. No, que como hicieron con Spider-Man de Amazing. Pero eso ya fue muy diferente porque el origen es el mismo. Sí. El origen es el mismo. De hecho, el origen es del universo Ultimate. Correctísimo. Pero es un mismo origen. Entonces, no creo que vayan a hacer una película con un origen distinto, pues. Lo dudo mucho. ¿Nos tenías alguna otra pregunta, Donis? Sí, ahora es del universo de DC. Ajá. Que, bueno, ahorita estoy viendo Justicia Joven. Muy buena serie. Y tengo consultas sobre... No estoy muy claro el origen de algunos héroes como... A ver, ¿cómo de cuál? ¿Cómo de cuál? Escarabajo Azul. Ah, bueno... Decimos, ¿eres? Sí, vale. Mira, el escarabajo azul, pues prácticamente en la última continuidad, pues te das cuenta de que es un artefacto alienígena. Correcto. que cae a la Tierra. Uh-huh. Y hasta, bueno, de hecho es un héroe latino. Es un mexicano quien recupera lo que es el escarabajo azul. Prácticamente es como una armadura simbiótica que él se la pone y puede... Y que tiene mente propia también. Correcto, pero el escarabajo azul pues viene de los, incluso de... En la nueva continuidad, pues es así, pues, o sea, es la armadura, pues, que incluso después te das cuenta que es una raza alienígena con correcto. Este tipo de armaduras. Correcto. Y bueno, pues el escarabajo azul, pues, en actualidad, pues, no le he dado seguimiento. De hecho, creo que ya no está en la continuidad nueva de DC Comics. Y bueno, pues eso es lo que te podría decir, pues, de que es una armadura simbiótica que viene del espacio, pues. Bueno, como la primera vez que vi el escarabajo azul. Uy, no fue, y había salido en varias series, de hecho. Ella había salido en varias series, por ejemplo, en la anterior, en el Batman el Valiente y el Bravo, había salido, tenía una participación bien... Bien corta. No, no, bastante tiene, salen muchos capítulos, de hecho, de Batman. Sí, pero es como un ayudante. Sí, correcto. Como Tornado Rojo. Es que lo que es Batman el Valiente, pues es una serie icónica donde estaba Batman y siempre, en cada capítulo salía un héroe que le ayudaba. Invitado, correcto. Así correcto, es. Correcto. De hecho, una mala serie, por cierto. No, a mí me gustó. A mí no. Pero a vos. A mí más o menos. Pero a vos, nadie, a vos. No importa lo cual digas. Bueno, muchísimas gracias por tu comunicación. Muchas gracias. Bueno, estamos más que a la orden. Nadie, ¿me tenés más noticias del mundo de los cómics? Sí, fíjate que la noticia pues que ha impactado pues es de que vuelve el título de Batman Superman. Ah, sí, vi lo que lo posteaste. Fíjate que el título pues como años atrás pues se canceló. Recordemos que el título pues se inició con lo que fue la era de Jeff Loeb como escritor y Ed McGuinness como dibujante. De hecho fue una era bastante buena, pues prácticamente me acuerdo que Batman Superman inició con lo que fue Enemigos Públicos, que fue un título muy bueno, donde prácticamente... Y bien viejo. Le quitan... No, ni tan viejo, era 2004 por ahí. ¿Cuánto tiempo eso? Entonces prácticamente le quitan la presidencia a Lex Luthor. Entonces, correcto, sí. Entonces unos títulos que una vez que se retira Jeff Loeb del proyecto con Ed McGuinness, el título decayó y al llegar al punto de que lo cancelaron. Pero vuelve ahorita en junio y vuelve con un dúo creativo muy bueno que es Greg Pak, que es prácticamente el escritor de Planet Hulk y todo lo demás. Úpale, úpale. Entonces viene con un escritor de peso y viene con otro dibujante que también pues viene a darle lo que va a ser una nueva continuidad a Batman Superman. Me parece una muy buena noticia, Nadir. Solo por eso el Flaco nos dice que nos vamos a un corte musical. No nos cambien, que solo por 99.5 Supreme FM se pasa el Mega Show. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Me and me. Gucci! Volvemos con más Mega Show solo por 99.5 Suprema FM. Nelly, te cuento que en nuestra sección de anime tenemos un par de invitados que van a hablar de lo que a ellos más les gusta. Así que no os cambien. Por mientras estamos en la sección de cómics, Nadir. Perdón, me trabé. Qué barbaridad. Mira este por andar comiendo sushi. Por andar comiendo sushi. Nada, como está con su nueva secretaria ahí, con su asistente. Mentira, hombre. Ayudante, pues, ayudante de Santa. La flaca y el flaco. Tenemos un par de invitados que a mucha gente creo que les va a interesar en esos aspectos que vamos a pegar una pequeña entrevista. Por mientras, yo te digo que el top 10 de los mejores dibujantes de la DC Comics, vos sos el que te gusta mucho DC, me vas a decir sí o no. Ajá. En la posición 10 está el señor Patrick Gleason. ¿Qué te parece? ¿Está bien? O sea, ¿dijiste top 5 o top 10? Top 10. Ah, ok, dale. En el noveno lugar está la señorita, o señor, no sé, Andrea Sorrentino. En el octavo está Nicola Scott. 7 está Michael Janin. En el 6 está Cliff Chiang. Uh-huh. Creo que es chino, me imagino. O coreano. Coreano es. Sí. En el quinto lugar está Yannick Paquete. Paquete. Así. Sí, sí. Aquí se han invadido italianos por ahí. ¿Verdad? Ah, ok. En el cuarto está Francis Manupul. En el tercero, ya te digo, está Greg Capullo. Muy bueno. El capullo del dibujante de Batman, de The Family. Uh-huh. Dibujante de Spawn. Correctísimo. En el segundo lugar está J.H. Williams III. Muy bueno. En el primer lugar está el señor Ivan Reis. ¿Qué te parece ese top? Ivan Reis, el dibujante de Green Lantern y todo lo demás. Incluso dibujante de las portadas de algunos íconos. Úpale. Crossovers. Úpale, úpale, úpale. Muy bueno, sí. Úpale, úpale. Entonces, les digo a las personas que está este top 10, ahorita se lo voy a postar en nuestro muro de Facebook para que pues conozco un poquito más de la DC, que es una de las casas o de los monstruos de cómics que a todo mundo nos gusta. Y si estás interesado por algunos títulos, pues lo posteo ahorita para que se hagan haciendo una idea de lo que es la DC. Por mientras, Nadir, ¿me tenés más noticias del mundo de los cómics? Pues fíjate que hablando de la DC, en el título número uno de la Justice League se viene una nueva amenaza. A ver, contame. Pues te cuento de que al final del título pues miramos que hay una bóveda secreta, o mejor dicho, un tipo de prisión que encierra un villano que prácticamente lo van a hacer debutar en lo que va a ser la nueva continuidad de DC Comics. Es un nuevo villano. Es un nuevo villano. Ajá. Estamos hablando de la hija de Darkseid. Ah, de Darkseid, sí. Recordá que Darkseid pues había tenido hijas que eran prácticamente minions adoptivos de ella. Correcto. Pero ahorita se está hablando de que es la hija de Darkseid. Biológica. Biológica. Entonces ahorita está como encerrada en una bóveda y está pues bajo el signo Omega. De Omega, correcto, sí. Entonces eso lo lees pues al final de lo que va a ser el título número uno de Justice League. Y bueno, pues desde ya pues a esperar el título número dos para que nos digan quién es la hija de Darkseid y por qué es una amenaza brutal. O sea, es una amenaza no solo para el mundo ni para la comunidad de superhéroes, sino que es una amenaza cósmica. Te iba a preguntar, Nadir, yo creo que para empezar va a ser una gran amenaza porque por algo está encerrada, pues obviamente. Y en una bóveda, como imagínate, así como estaba Magneto en la película, pues que lo tenían encerrado en una cárcel especial, imagínate así a la hija de Darkseid. ¿Buscas que le haga pelea? Yo sí creo que le va a darle pelea a toda lo que le No, mira, desde el momento que aparece en el título de Liga de la Justicia es porque tiene calibre. Sí, Nos dice nuestro amigo Joan Cárcamo en nuestro muro de Facebook. Nos puede encontrar como Mega Show FM. Darle like. Y el señor John Carcamo nos dice: chicos, ya por último podrían poner el opening de Supercampeones en la sección anime. Y les dejo una página de Dragon Ball, ojalá les sirva. Bueno, flaco, muchísimas puntada. Gracias por el aporte que nos dio nuestro amigo Joan Cárcamo. Recuerden que en la página de Facebook es suya. Pueden postear noticias, pueden postear preguntas, comentarios también, Nadir, son lo que estamos hablando. ¿Cuál es el teléfono de cabina, buen amigo? 2239-5546. Y les recordamos que nos tienen que llamar, pues, si participan en la rifa de dos juegos de PlayStation 3. Así es, a nuestro amigo también, Edwin, que nos mostró en nuestro muro de Facebook, todavía tiene tiempo. Todavía tiene bastante tiempo. Solo tiene que llamar y decir que vive en estado play. Correcto, o sea, tiene bastante tiempo, no se preocupe. ¿Qué? Se lo puede ganar. Gloria me enseñó hace poco la lista y es una cantidad exagerada de gente. Es exagerada, la gente lo quiere. Quiere estos juegos. Julio Torres nos dice: flaco, para otro viernes podrías poner alguna opening o ending de Robotics. Robotics Notes, porfa. Dice el flaco que qué idioma le estás hablando, dice. No he escuchado en serio. Robotics Notes. No se escucha. Qué raro, yo soy el bueno aquí en anime, más vale. Yo también tengo con otra noticia, pero se me acaba de perder, así que por favor dame otra. Qué barbaridad. Se me acaba de perder, fíjate que la noticia también que salió el día de ayer es que el día 26 de lo que va a ser febrero van a mostrar la nueva figura o estatuilla coleccionable de lo que va a ser Ultron. Ah, sí. Que se mira a Ultron, que está sentado en el trono. Con el casco de campeón. Sí, de la hormiga. Entonces prácticamente solo te mostraron como un preview de lo que va a ser esta estatua coleccionable, que me imagino que va a andar alrededor de sus $200 o $300. Yo por eso le digo ahorita con tiempo a mi novia, si me está escuchando, que ahorre dinero para cosas importantes, me regale cosas así. El Play 4 viene ahorita en noviembre, vienen los juguetes. Que se ponga pilas, nadie, que me compre todo eso si me ama de verdad. Adiós, boda. No, nada que ver. Todavía no han dicho el precio, entonces. No han dicho el precio. De hecho, solo mostraron un preview el día de ayer de lo que va a ser la figura, donde solo miras, pues, lo miras desde la parte del busto para arriba y miras que está sosteniendo sobre su mano el casco de la hormiga y está sentado en un trono. Me imagino que van a dar especificaciones después, el 26 de febrero, en todo lo que. Prácticamente la figura se llama, o mejor dicho, la estatua, se llama Ultron en el trono. Sí, recordemos que, bueno, como lo hemos dicho varios fines de semana o varios viernes. Ultron es uno de los enemigos acérrimos de lo que es los Avengers. Y ahorita con este crossover parece que va a empezar en el futuro, creo yo, fíjate. Así es. Yo creo que va a empezar en el futuro. Futuro destruido. Correctamente, como lo fue Old Man Logan, el cómic de Old Man Logan. Un futuro alterno totalmente, donde los villanos habían triunfado contra los buenos y habían derrotado a todo lo que eran los Avengers y todos los X-Men. Pues vamos a la pausa comercial, mis niños y mis niñas, no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! un kit tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5, Leo. Sí, ¿qué más, Nayar? Qué barbaridad, no estás en misa vos. Sí, no, yo te pregunto nada más, pucha, qué barbo. Tengo que reempezar de nuevo. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, a través de La Garganta, el 99.5 Suprema FM. Nayar, te cuento que tenemos unos invitados, pero antes de eso, ¿por quién venimos el día de hoy, Nayar? Pues venimos gracias al patrocinio del mejor sushi de Tegucigalpa. Te hablo de Tamago Sushi and Bubble Tea y mucho más. Así es, también venimos por los señores de la Sony PlayStation, que gracias a ellos nos están regalando, bueno, están regalando, porque no es para mí, ya quisiera yo, dos juegos, Nayar. El primero es Transformers Dark of the Moon, y el otro es una serie de demos para jugar en su casa y que vayan tanteando lo que les gustaría más. Y fíjate que la gente de Sony PlayStation también nos recuerda de que viene un paquete especial de Dios de la Guerra, Jesús, Omega. Jesús, contámelo. Oye, bien todo lo que trae el paquete de Dios de la Guerra Omega. Trae los videojuegos, pues prácticamente todo lo que es Dios de la Guerra, desde PlayStation 2, PlayStation 3. Trae todos los juegos de PSP. Estamos hablando de Origins y todo lo demás. Trae una estatua coleccionable de Kratos de 12 pulgadas. Excelente. Aparte de eso, la caja viene con un book art o viene con arte de lo que es. Es coleccionable. Es coleccionable. Estamos hablando también que viene pues un libro con todo el arte conceptual de lo que han sido todos los juegos de Dios de la Guerra. Y también pues la caja pues prácticamente es una obra de arte, pues que vos la abrís y empezás a ver varios pues diseños o arte conceptual de lo que es Dios de la Guerra. Bueno, sorpresa, hay que decirle a todas nuestras novias o esposas que nos ahorren para comprar los videojuegos. Fíjate que me quedaron viendo mal aquí, Nayar, fíjate. También les recuerdo que nos pueden encontrar como Mega Show en el Facebook FM. Le pueden dar like y nos pueden comentar con nuestro amigo Francisco Ramírez, que nos dice: me pusieron la rola a tiempo. Buenas, mi gente, espero no me hayan extrañado. Está cuidando a mi One-chan o su hermana. Ahorita acabo de sintonizar, gracias al flaco por la rola. Case wo sagashite. Espero la vuelvan a poner otro día, pero completa. Nayar, de lleno entramos con nuestros invitados, que son unos invitados muy especiales que nos vienen a hablar de algo que les gusta mucho a ellos, que es el cosplay. Nos van a decir lo que es el cosplay y por qué lo hacen. Pero primero, jóvenes, por favor, bienvenidos y se pueden presentar los dos. Claro que sí, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Alberto Bueso, pertenecemos al grupo Cosplay Elite Force. Bienvenidos. Gracias. Les agradecemos, Leo. De parte del grupo, pues les damos las gracias por la invitación, ¿verdad? Mandamos un saludo a todas las personas pues que nos escuchan en este momento, ¿verdad? Y pues les invitamos pues a que participen de este show, ¿verdad? Suyo. Gracias. También que participen de la Megacon, pues nosotros nos debemos mucho. Eso mero. Y ojalá que se dé pronto porque lo estamos esperando con ansias. Ojalá no, porque no traes mucho trabajo. También con quién nos acompaña también. Pero que tranquilo, damos tiempo. Gracias por la invitación. Mi nombre es Maicon, pertenecemos siempre al grupo Elite Force y como siempre salimos de la Megacon y aquí estamos luchando en este mundo de cosplay. Qué bueno. Chicos, de antemano, gracias por aceptar la invitación. Queremos aquí agarrar una dinámica que también la gente, también aparte de participar, también le pueden hacer preguntas, sí, a nuestros amigos. Para empezar, la primera va de parte mía. Ustedes hacen cosplay, pero de sus propias palabras, para ustedes, ¿qué es cosplay? Bueno, primeramente yo lo tomo como un arte. Creo que es algo que le tengo mucho cariño, mucha admiración. Es un trabajo muy apetecido. Pues no quiero entrar en detalles de qué es cosplay, porque la mayor parte de la gente lo sabe, pues, que es una contracción del inglés. Lo veo como un arte, principalmente pues porque me recuerda mucho lo que es los tiempos de mi infancia. Yo soy de la vieja escuela. Ya. Primeramente, pues fui de las personas que miré Mazinger, ¿verdad? ¿Como Nadir está viejo o son más jóvenes que él? Porque Nadir está bien viejo. Yo soy joven. La para los 40, Nadir, literalmente. No sé cómo el vino. Apujamos de la misma escuela, entonces, con Nadir. No le hagas caso, vos. Perdón. Sí, dinos. No, pues lo considero un arte, un artesano, un arte muy bonito. Se lo inculco a mis hijas, de hecho. Pues, pucha, qué bueno. Familiar. Es familiar, correcto. Qué bueno. Pues le doy gracias a Dios porque mi familia pues me apoya en esta nueva cultura en la que estoy entrando. Pues mi vida cosplay ha sido realmente corta. Mi vida otaku ha sido un poco más larga, ¿verdad? Ok. Me gusta el cosplay principalmente, pues antes de esto, mi experiencia previa pues fue en teatro. Yo dirigí teatro en algunos ministerios cristianos y eso pues me impulsó. Ya conocí un poco de lo que era la utilería y también lo que es el diseño de disfraces. ¡Qué excelente, qué excelente! Pues esto me dio la oportunidad de poder entrar en esta categoría. Me gustó mucho la edición del Megacon del año pasado. De hecho, fue la primera vez que yo asistí y pude participar. No participé en el concurso, pero presenté un cosplay que creo que fue muy satisfactorio para mi persona, que fue el Nazgûl. Uy, sí. Ah, sí, por ahí lo vimos. Sí, lo vimos. Sí. ¿Ese fue tu primer cosplay? Ese fue mi primer cosplay para un evento. Ah, ok. Entonces, de ahí pues viene la idea de permanecer pues en este arte. A ver si Michael nos dice algo por ahí. Perfecto. También para la gente que nos está escuchando ayer, el cosplay es, como nos dijo nuestro invitado, es el arte de vestir a un personaje que a vos te gusta, simple y sencillamente. Cosplay es prácticamente costume player. Correcto. A ver, cuéntanos. No, a mí me pasa diferente. Yo me encontré en el camino a Alberto, que fue el que me jaló. Hey, venite, tenemos aquí que trabajar en esto. Y sí, por lo general siempre crecí con Mazinger Z. Claro, claro. Todo eso, ¿verdad? Y me llamó a este mundo y descubrí que soy bueno haciendo magia con papeles y cartones y metales y pelucas. Y así salió todo eso. Qué bueno, qué bueno. Y como ellos, Nadir, hay muchas gentes que tienen pues sus propias anécdotas de cómo empezaron a hacer el cosplay. Ahora, la otra pregunta sería, por ejemplo, ¿por qué hacer cosplay? ¿O por qué tanto el gusto de hacer cosplay? Empezamos, ¿cómo te parece? Me parece bien, mire, la fascinación, el éxtasis que te deja hacer un cosplay al final, mire, son semanas, meses trabajando arduamente. Sí, me imagino, correcto. Por un traje que cuando usted lo termina, increíble, la satisfacción total que deja al final, que al día siguiente solo nosotros nos quedamos hablando, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Ya ha terminado el cosplay, ahora qué hacemos? Por ejemplo, nos reunimos en la casa de él y la suegra nos dice, ya vienen otra vez a la guardería, por decirle, vamos al kinder, a trabajar otra vez. Ok, miren chicos, aquí le tienen varias preguntas a todos los fans. Wow, el increíble pregunta se saturó el Facebook. Vamos a ir paso a paso. Colapsó. Edwin Moisés Rivera dice, ¿cuánto va a costar el paquete de Omega de Kratos? Todavía no tenemos. Todavía no hay precio oficial. Francisco Ramírez nos dice, yo también estoy esperando con ansias el Megacon. Yo quiero hacer mi cosplay para este año, pero no sé cuánto me costará. Y tengo pensado en algunos diseños, pero me gustaría saber dónde puedo buscar ayuda. Bueno, creo que ustedes serían una buena ayuda para nuestro amigo Francisco Ramírez, pues, porque él como ustedes, quiere empezar a hacer su primer cosplay. Entonces, más que ustedes hacerle la invitación, pues, a él. Es correcto. Bueno, pues al amigo le invitamos y a todas las personas que nos pueden contactar en Facebook, pueden encontrarme a mí como JAlbertBR. Con gusto les vamos a ayudar en lo que es la fabricación de su cosplay, por lo menos en orientarle. Lo básico en esta cuestión, una, que te guste el arte, y la otra es que puedas caber en un personaje, porque de repente eso es cierto. Es muy importante saber de que si no se está en la apariencia física de un personaje, es mejor no montarlo. Ya sabes, Leo, vos no vas a hacer Goku. Yo nunca voy a hacer cosplay, ¿verdad, flaco? Nunca te vas a disfrazar de Goku. Bueno, no, olvídate. Aunque no, Mr. Popo sí puedo, creo. Sí. No, le sucede lo siguiente. En este caso, pues, uno debe aparentar lo que puede hacer. Claro, correcto. Una persona, correcto, pues, de constructura gruesa puede buscar cualquier personaje que sea similar. Pues. Vaya, papá, tenés fe en Nayar. Porque usa armadura. Por mientras, la gente está todavía preguntando. Vamos a una pausa musical, flaco, ¿ok? Ya volvemos con nuestros invitados y con más Mega Show. No nos cambien. En Mega Show vamos a elevar nuestro sentido todos para salvar a Saori. ¡Meteoro de Pegaso! Yeah. Volvemos con más Mega Show, gracias a 99.5 Suprema FM, Nadir. Estamos con nuestros invitados y te cuento, mi buen amigo Nadir, que creo que tienen bastantes fans porque aquí tienen una N cantidad de preguntas. Se revolvió el Facebook. Sí. También nos dice Osman Eduardo Cepeda, una pregunta para los invitados. ¿Qué los motivó para empezar a adentrarse, a un mundo del cosplay? Principalmente los gustos, pues, ¿verdad? Yo principalmente me encantan los personajes que son muy masculinos, que tienen como, por decirlo así, me gustan los cosplays de armadura y que me cubran el rostro, principalmente por lo mismo, porque si no se cabe en un personaje, es mejor no montarlo. Mi gusto en esto es que, por ejemplo, mi último cosplay ahorita fue Scorpion Alternative Custom del MK9. Lo hice para el Yujin Day, que fue muy un excelente eventito, de pequeño, pero muy bueno. Yo quedé muy satisfecho. Sí, yo fui. Estuvimos por allá. Admiro y me gusta el personaje y pues se dio la oportunidad de encarnarlo y es muy satisfactorio, pues, ¿verdad? Como meta personal, pues lo más rico es dejar un cosplay tanto a la medida de uno y lo más parecido posible a aquellos personajes que nosotros más admiramos. Creo que esa es una de las motivaciones más qué cool, más comerciales, ¿verdad? Que puede haber, no sé si... Nadir, por mientras estaba dejando por fuera. Qué barbaridad. Es que la cara de bruto me ayuda, lo bueno que la gente no me está mirando, gracias a Dios. ¿Cuál sería tu motivación? Como motivación personal sería la amistad que tengo con Alberto. Creo que es fundamental eso. Una cama. Qué cool. Buena respuesta, de hecho. La amistad que tenemos con él ya son de años ya y prácticamente donde va él, voy yo. Donde va el líder, va el otro. Está bueno. No, y lo bonito fue que que me motivó más a hacer esto. De por sí ya venía encaminado en ese rumbo, pero él fue el, hagamos esto, mire cómo nos vamos a ver aquí, y terminamos haciendo un buen cosplay. También estuvimos en el Judging Day, que yo estuve de Nude Cybot. Ah, sí, me contaste extra micrófonos. Qué cool, qué buena respuesta, te gustó mucho la respuesta, porque no solo abarca tal vez la estética de uno, ¿no? Sino que la amistad o estar con tu amigo y decirlo, hagámoslo pues, no importa, todo fue mal. ¿Y vos que no me querés ver ya? No, eso, en pintura te quiero ver, olvídate. También nos dice Mario Cho, otra pregunta para ustedes, dice, bueno, va a decir ustedes, dice, hola mis amigos, quiero saber si tienen algún conocimiento de algún club de anime en Tegucigalpa. Bueno, el suyo sería ¿cuál? ¿Un club de anime? Club anime, no. No, no tiene conocimiento. No, porque es de cosplay, club anime. Bueno, club anime, creo que de momento nosotros no únicamente estamos armando cosplay. Es cierto, cosplay, sí. Yo tampoco, es cierto, fíjate. Es que de hecho los club anime aquí son como la fanpage de la gente que le gusta Goku, HN, cosas por el estilo. Ah, ok. Eso podría ser. Sí, pero sí, de ahí no conozco, fíjate. Sí. También nos dice Julio Torres, una pregunta para los invitados. ¿Cuál es el mejor cosplay que hayas visto? A mí me encantó el de una chava costarricense. Que es idéntica a la Bella Samu. Bueno, estaba hablando de Raquel, obviamente. Estaba hablando de Raquel. Pero para ustedes, ¿cuál sería el mejor cosplay que ustedes han visto? Que a usted les ha gustado bastante. Aquí en Honduras. Ok, aquí en Honduras. Bueno, admiro a uno que es un amigo personal. Y mi respeto, y le mando también lo que es un saludo a Quetzali, ¿verdad? Por su cosplay de Sub-Zero en la Megacon. Creo que fue uno de los mejores cosplays que yo he visto. Buenísimo, buenísimo, sí. Muy bueno. Solo faltaba que nos congelara, ¿va? Correcto. Sí. Y también, un saludo para mi amiga Tatiana, también del Team Cosplay, una excelente persona. Perfecto. Y su cosplay de la enfermera de Silent Hill. Ah, creo que sí. Ha muy sido, bueno, he visto muchos y la verdad hay un muy buen nivel cosplay en Honduras. Mira, te voy a ser sincero. Muy buen nivel. Nosotros, como hemos estado en ese ámbito con Adir, hemos visto que ha mejorado bastante. Ha mejorado. Sí, bastante. Pero fue una mejora de un 150% para arriba. Sí. Fue exagerado. Me acuerdo que nosotros vimos los comienzos del cosplay, ¿te acordás? Hace muchos años. Y ahorita, el año pasado y este año, ha mejorado increíblemente. Sí, porque antes la gente como que lo hacía a la carrera, o quizás no se motivaban porque no tenían los materiales. A veces, muchas veces los materiales los tenés en la casa, solo es de tener creatividad y empezar a crear. Exactamente. Correcto. Así. Tenemos una llamada al aire, aló, muy buenas. Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién? Emerson, otra vez, yo ya había hablado. Perfecto, ahorita. Emerson, dinos, ¿tenés alguna pregunta para nuestros invitados? Sí, bueno, solo quería saber cómo se les puede contactar a ellos vía Facebook. Y también quería hacer un comentario. A ver, dinos. Dice que ellos estuvieron en el Yuyin Day, ¿verdad? Sí. Porque me parece que Alberto, el que andaba vestido de Scorpio. Ajá. Sí, yo soy del grupo Visión Manga. Yo ajá. Creo que él se llevó, a él le dieron en el Yuyin Day. Un dibujo mío, no sé si recuerda. Oh, claro, amigo, sí, hombre, recuerdo, mucho gusto, hermano, un saludo. Tinta, así, así es, un abrazo a la distancia, amigo. No, igualmente, hermano. Solo quería saber así cómo se les contacta a ustedes vía Facebook. Ok, bueno, mi cuenta en Facebook está como JalbertBR, ahí puedes contactarme, hermano, es sencillo, ahí va. JalbertBR. Ah, bien, bueno, vamos ahí a contactarle ahí. Excelente, hermano. Bueno, tengan buenas noches. Gracias, gracias. Hermano. Y éxitos. Gracias. Igual. Tienen fan, la fanaticada, papá. Tiene más fan que vos y yo, solo el flaco es más famoso que nosotros. Imagínate que hiciéramos cosplay. Uy, no, freguemos. No, hombre, yo sería Mr. Popo y vos serías Piccolo Negro. Vos serías el Piccolo Albino. Ya te imaginamos. No, mentira. ¿Y Gloria? No, Gloria no sería nada. Yayirobe. Uy, mira qué cara la que te puso, tener cuidado. Bueno, también otra pregunta. De parte de nosotros sería si tienen ya planeado algún otro cosplay para otros eventos, si tienen alguna idea de cuál sería, si nos pueden decir, claro, pues si no, pues claro, no. Bueno, tenemos un proyecto ahorita bastante ambicioso. Bueno, estamos esperando también que vengan los nuevos eventos, ¿verdad? Solamente que de momento pues habíamos planeado un cosplay grupal, que sí queremos dejarlo en incógnito, pero sí queremos sorprender a la gente. Lo que vamos a hacer va a ser algo bastante metálico, bastante soberbio. Por la línea de Final Fantasy. Y esperen una sorpresa muy buena para la Megacon también. Algo que tiene que ver mucho con la Transformers. Robótica. Bueno, Nadir, vos vas a ser Bumblebee. ¿Te parece? Y vos Harsey. Ya, a ver, va. Franco, nos vamos al último corte del programa. Y venimos con la rifa. Venimos con la rifa. Chicos, gracias. Creo que tenían un anuncio, ¿verdad? De un momento suyo, creo, antes que se despidan. Ya se nos olvidó, qué barbaridad. Ya lo olvidó, Flaco. Es que los agarras a quemar ropa, vos. No. Primero decís, vamos a corte, y después aquí, después allá. Qué barbaridad. Ya nos íbamos. Ah, ok, perfecto. Decís, vamos al corte primero y después que ellos nos digan, ¿ok? Vale, pues, excelente. Ya volvemos. Ok, gracias. Amigos de Mega Show, eleven su cosmo al máximo y nunca claudiquen ante la adversidad. Se los dice su amigo, el Ave Fénix. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Y antes de despedir a nuestros invitados, nos dice al Pastor Taquito. Me encanta estos nick de Facebook. Felicitaciones a los invitados. Y a Leonardo, ¿por qué ya no lo dices, mis niños y mis niñas? Ya lo acabo de decir, fíjate. Qué bárbaro. Me hace falta escuchar tu frase característica. Ah. Flaco, tengo gente, flaco. Voy al poder ya, vas a ver. Mira que flaco dice que te va a quitar de tus amigos favoritos, dice. Es mi jefe. Flaco, mi te fijas, flaco, te fijas, flaco. Ya das miedo, no fregues. Bueno, sí, siempre ha dado miedo. Bueno, mis niñas y mis niños, esto ha sido un programa más del Mega Show, pero no nos vamos, tranquilos, flaco, tranquilo. Mucho, flaco, ya nos iba a cortar, papá. Sí, hombre, calmado. Chicos, para empezar, pues, muchísimas gracias por responder al llamado. Claro. Qué bueno, y espero que hagan más cosplay. Yo he visto en varios eventos cosplay de los suyos que han sido muy buenos y los exhorto que sigan haciendo más cosplay. Y así como ellos, hay otras personas que están metidos en este mundo, pues también la invitación está hecha, para que vengan aquí al Mega Show. Correcto. A hablar de todo. Solo que nos contacten por vía Facebook, ya saben, me envíen un mensaje y digan, hago cosplay, he hecho esos cosplay, quiero ir, perfecto. Así que chicos, muchísimas gracias y creo que querían hacer un anuncio, claro, de un evento, claro, suyo. A ver, díganos, cuéntenos. Bueno, antes que todo, quiero mandar un saludo especial a toda la gente que integra lo que es las fuerzas Elite Force, ¿verdad? El grupo Elite Force. Un saludo para Abraham Zelaya, para Tony, para Quetzali, para Sharon, para Steffi, para Monet, para todos. Si se me olvida alguien ahí, me disculpan. Un saludo para mi esposa. Te amo, querida vieja. Oh, ¡bravo! ¡Aplauso, flaco! Dice que aprenda hoy, vos. Te están dando clases. Te están dando clases gratis. Y un abrazo y un beso para mis hijas lindas, para Sharon, para Yeri, para Grisel, que las amo mucho. Saben que son mi tesoro especial. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! ¿Algunas otras últimas palabras? No, un saludo para ti, mi amor. Tú estás escuchando. Chao. Un beso grande. No dije eso, vento. Era para Malin Bennett. No. Si no me corta. Bueno, el anuncio que queremos hacer, pues, es invitarlos, pues, para nuestro pequeño evento. Está programado para mayo, es el Party Cosplay. Todavía no tenemos la fecha fija, pero les invitamos a todos para que participen y nos apoyen. Vamos a tener un evento pequeño y bonito. ¿Cómo lo pueden encontrar? ¿Por Facebook, tal vez? Por Facebook nos pueden contactar en la página Comic Force Entertainment HN. Ahí pueden darle like a la página y van a saber toda la información acerca de la fiestecita que vamos a tener. Bueno, chicos, su invitación está más que hecha y muchísimas gracias por haber venido de nuevo. A ustedes, gente. Bueno, flaco, ocupamos una llamada telefónica para rifar estos dos juegos. Tenemos 30 personas. De 30 personas, ¿eh? Por la barba de mi abuelita. Son, sí, números del 1 al 30. Así que solo ocupamos una llamada más, flaco, para que nos ayuden a regalar estos premios cortesía de la Sony PlayStation. Así que, flaco, no suena. Mira que te ven desconectado el teléfono, Nadir. Esta, Gloria. Ahí está la asistente. Tenía que ser Gloria. Qué bárbara. No, ya no se puede ya con esto. Estás out. Ya no se puede. ¡Aló, muy buenas! Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Ay, no, ¿qué pasó? Ya. Bueno, yo creo que es por mi voz, Nadir. Los asustás. ¿Se imaginan una criatura poderosa? ¡Ay! Exagerado, para la moda. Bueno, solo ocupamos una llamada más. ¿Todavía no hay llamada? Pucha, qué barbaridad. Espérate, que suene. No, entonces yo me quedo con los juegos, Nadir. Y fíjate que no hacen nada malo. No, yo me lo puedo quedar, pues yo contar que la zona. Usted agarra el de los demos y yo me agarro el de Transformers. No. Esto tenemos que arreglarlo para nuestro público. Si no nos llaman ahorita a nadie, entonces nadie se lo gana. ¿Será? No. Tampoco. ¿Sabes qué es lo bueno? Que todos los viernes, un juego. Excelente. PlayStation viene con todo. Excelente. Y con Mega Show. Excelente. Me gusta. Me gusta cómo suena. Tal vez si repetimos el teléfono o no. Parece que ya llamaron. 2239-5546. Tenemos llamada al aire. Cortaron de nuevo. Ay, cuidado. Flaco. Tengo el oído. Pone orden, flaco. El teléfono es el 2239-5546. Que nos ayuden, pues, por favor. O si no, creo que lo haremos de otra forma, la dinámica, Nadir, si no, para que se gane el premio. ¿Cómo sería? Hay que explicar, pero ahorita parece que tenemos una llamada. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Flaco, creo que vos sos el de la magia. Creo que el flaco es el de la magia. Sí, mira, ahí está. Eso era todo. Era, ¿no? Gloria. La asistente ya. Aló, muy buenas. Buenas. Y fíjate que, ¿con quién tenemos el gusto para empezar? Con Kelly. Ok, un placer. Ocupo que nos ayudes. Nos vas a dar tres números. Los dos primeros números son números anulados y el tercer número va a ser el número ganador. Son del 1 al 30, ¿te parece? Sí. El primer número sería el 27. 27, ni modo, fue para afuera. El segundo es el 8. El 8 tampoco. Y el tercer número ganador es el 13. Se lo gana Sharon Giselle Bueso. Es la ganadora de lo que es el videojuego de Transformers. Repito, el nombre es Sharon Giselle Bueso. Bueno, que nos llame y que le vamos a dar lo que es la dirección aquí de la radio. ¿Con quién tuvimos el gusto? Con Kelly. Kelly, ha sido un placer y muchísimas gracias por ayudarnos, ¿ok? Igual, igual. Bueno, Nadir, antes de finalizar, tu recomendación de la semana, ¿cuál sería? Pues mi recomendación de la semana es de que, bueno, si pueden, pues jueguen el juego de Crisis 3. Ajá. Muy buen juego, excelente. Prácticamente nos dan cátedra en cuestiones de visual y historia. Ajá. Y bueno, pues es el juego que recomiendo para este fin de semana. Mi recomendación de la semana es que lean el manga de Naruto, que está, bueno, Naruto Shippuden, que está buenísimo, se puso muy heavy y está a punto de terminar. Nadir, tus últimas palabras, ¿cuáles serían? No, pues agradecerle a toda la gente que nos apoya, que nos escucha, que son bastantes personas. Incluso el otro día nos dimos cuenta de que teníamos muchos radioescuchas. Uy, sí, que bueno, gracias a Dios. Y bueno, pues agradecerles a ellos, pues, y bueno, y como siempre, pues el otro viernes, pues vamos a seguir con esto que tanto nos gusta, que es Mega Show. Así es. A nombre del Flaco en Cabina, mi nombre es Leonardo Romero, mis niños y mis niñas, ha sido un gran placer estar con ustedes y felicidades a la ganadora de estos dos videojuegos, cortesía de la Sony. Ya nos vamos, chau chau, hasta el próximo viernes. Esto fue El Mega Show, El Mega Show, El Mega Show. Te esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. El Mega Show, donde los fans mandan.